29 minutos pasan de las 10 de la mañana, así continuamos en Radio Cracia por Radio Kermés en el 106.1 y nos vamos a meter en lo que ha sucedido este fin de semana con el plenario del Frente Peronista Barrial. Tenemos comunicación telefónica en este momento con Leonardo Fabio Avendaño, a quien le damos la bienvenida en la mañana de Radio Kermés. Leonardo, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Buen día, ¿cómo estás, Sebastián? Buen día a toda la audiencia. Bien, muy bien. ¿Qué nos podés contar del plenario del fin de semana? Bien, fue interesante porque logramos juntar a la mayoría de las poblaciones en la que hay militancia del Frente Peronista Barrial, y el debate se extendió por 5 horas y implicó un debate en profundidad, no solo de todo lo que pasa en la provincia, sino a nivel país y a nivel continental. Sí, que me imagino que habrá mucho para analizar, ¿no?, en ese sentido. ¿Cómo ves las cosas a nivel nacional? ¿Cómo ves el PJ en este momento tan complicado? Bueno, estamos ante una nueva trastada por parte del Gobierno Nacional, que con una jueza afín, que para mí es Servín y los cubría, no cubría, ha procedido a intervenir el Partido Justicialista sin ninguna razón. No hay un solo fundamento que implique eso. Todo se da en un proceso de plena represión de las libertades individuales e institucionales de todos los países de América del Sur, en un contexto internacional que se lo puede considerar una estrategia global del imperio, que ha decidido ya no solo ahogar económicamente a toda la región, sino ahogarla de lo institucional y desatar una represión feroz con la justicia, que está colonizada económicamente. El otro día lo escuchábamos a Espartaco Marín, que decía algo como que hay una división que es muy clara en el PJ, donde hay que pararse del medio a la derecha o del medio a la izquierda. ¿A vos te parece que es así también? No sé a dónde se para Espartaco Marín, yo sé a dónde me paro yo. Sí. Y a dónde nos paramos todos los que entendemos que hay un proyecto nacional y popular y un proyecto de unidad latinoamericana, que además es antiimperialista. No sé dónde se para él. Lo que yo tengo en claro es que a la derecha ni a la centro-derecha voy a estar nunca, con los cuales no tengo nada que hablar. En ese sentido, el Frente Peronista Barrial tuvo en este plenario el lema AY 2019, ¿no?, que es el lema que viene trayendo de alguna forma la unidad del PJ, ¿no? Exacto, estamos trabajando por la unidad del Partido Justicialista y eso implica bajar los decibeles y empezar a conversar en pos de que haya un 2019, porque para que haya un 2019 tiene que haber un 2018 de construcción de la unidad. Y eso implica que todos los sectores que coincidimos que la patria está en peligro, y no solo los peronistas, sino que hay que ampliar a todo el campo nacional y popular, que no es solo el peronismo, sino muchos sectores progresistas y de la izquierda nacional, que son parte del proyecto nacional y popular. Esto que hablábamos recién de la intervención del PJ, ¿complica lo que es el proyecto o el llamado a la unidad del partido? Sí, complica porque hay quintas columnas. El bandorismo del 2020, que vienen a ser Barro Nuevo, Acuña y otros grupos afines a ello, están operando para generar un, vaya la redundancia, un peronismo sin peronismo, si se quiere. Como Bandor pretendió hacer el peronismo sin Perón, ellos pretenden hacer un peronismo sin el Partido Justicialista. Pero cuando se pronuncian, se nombran como los más peronistas de todos, esto lo sabrás. Bueno, generalmente suele suceder que esos sectores, que son quinta columna dentro del proyecto nacional, se rajan las vestiduras. Está claro que Barrio Nuevo es un quinta columna y es un hombre afín al gobierno nacional. No tiene nada que ver con el peronismo, Barrio Nuevo. Es un bandorista clásico, pero del 2020. Tapera, esto que estamos hablando del llamado a la unidad, si no se puede dar por dentro del PJ, ¿se tiene que dar por fuera? A ver, el peronismo, por empezar, es un movimiento. El Partido Justicialista es la herramienta institucional que tiene para presentarse en las elecciones, y eso no implica de que eso sea en sí el peronismo. El peronismo es un contrato social y como tal está instalado en la población. Si ellos quieren quedarse con el partido, que se queden. Los peronistas sabemos lo que tenemos que hacer. tuvimos 18 años de proscripción, bombardeos. Las veces que fue proscrito el peronismo, hasta la cuarta vez, una fue por Aramburu, la otra por Onganía, la otra por Videla y sus afines, y ahora con el macrismo y sus afines, que es lo más parecido al videlismo, y eso no va a implicar que haya que puedan llegar a hacer desaparecer el peronismo. El peronismo como movimiento tiene la capacidad de generar las alternativas necesarias para defender los intereses del pueblo. Así que si quieren quedarse con la sede, que se queden, porque con el peronismo se va a quedar el pueblo. Uh-huh. ¿Es necesario encolumnarse detrás de alguna figura a nivel nacional y a nivel provincial, te pregunto? A ver, eso sería poner el carro delante del caballo. Primero tenemos que discutir en qué contexto se va a dar la unidad. Dicha unidad, por sí sola y con la construcción de todos los sectores, va a lograr sacar los referentes que sean necesarios para postular, o las referentes, a nivel nacional. Y en la provincia, el peronismo va camino a la unidad, lo demostró en después de las últimas PASO, y hay una figura rutilante que nos guste, ¿no? Es Berna. Y Berna tiene en sí la obligación, como líder del peronismo, de convocar a la unidad y de contener a todos los sectores, conducir a los propios y contener a los otros que no lo hacen propios, pero que son compañeros que están dentro del peronismo y del proyecto nacional y popular. También debe analizar el bernismo en este proceso, que hay que contener a otros sectores que no son peronistas, pero que son parte del campo nacional y popular. Muy bien. ¿Van a continuar con esta serie de plenarios, con esta serie de encuentros por parte del Frente Peronista Barrial? Sí, vamos a continuar, porque es necesario seguir forjando la unidad, es necesario seguir construyendo un espacio de debate donde se entienda que la unidad es necesaria no solo por los peronistas ni por otros sectores afines, sino por los intereses de la patria. Muy bien. Tapera, muchas gracias por atendernos en esta mañana. No sé si por ahí querés agregar algo más de lo que sucedió el fin de semana. No, está bien. Era un debate interno que nos debíamos. Los militantes tuvieron la apertura de las circunstancias. Generalmente, como en nuestro espacio, somos todos militantes, es más fácil ponernos de acuerdo. Ah. Y es más fácil entendernos, porque no imperan intereses personales, imperan los intereses del colectivo. Así que lo que sí quiero rescatar es que los militantes están a la altura de las circunstancias y estamos preocupados para hacerle llegar a todos los demás sectores la necesidad, vuelvo a reiterar, imperante, carta urgente para el peronismo, si se quiere, de trabajar por la unidad de la patria. ¿Los miran distinto, digo, al Frente Peronista Barrial después de lo que fueron las elecciones del año pasado, las internas? Sí, nos miran distinto porque somos y estamos construyendo una alternativa de poder. Y como tal nos presentamos ante la sociedad. Y como tal queremos seguir construyendo la alternativa de poder. Somos parte del peronismo histórico y eso implica que tenemos la responsabilidad histórica de trabajar para la conformación de un espacio de poder y para la conformación de la unidad. Fabio, muchas gracias. Un abrazo grande. No, que tengas buen muchas día. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hasta luego. Leonardo Fabio Tapera Avendaño, dirigente del Frente Peronista Barrial, conversando con nosotros en esta mañana por Radio Kermés en el 106.1.